¿Qué va? ¿Cuál es el problema? Dime nomás. Tu mamá quiere agua. Yo se la he de llevar. Mi mamá no quiere agua.